Quiero una canción de ida y también una de vuelta para cantarla de nuevo una vez que terminó. Quiero una canción que empiece cuando se haya terminado y vuelva otra vez al punto justo donde comenzó. Quiero una canción que vaya, quiero una canción que venga, que cante para adelante y que cante para atrás. Quiero una canción que cante y que también se descante, y cantando y descantando, nunca deje de cantar.